¡Cumbia! Y de la buena. Y ahora sí, viene para recordar aquellos tiempos, aquellos años noventas, cuando salió esto. Lo mejor de lo mejor, cumbia gaucha del poder duro. ¡Anda! ¿Dónde está la botella que chupamos por ella? Simplemente mi canción, Clemencia. Así. ¿Y cómo lo dices tú? ¿Cómo lo digo yo? Vamos bailando. Baila, baila, baila, baila más. Oye. Vamos chupando. Chupa, chupa, chupa, chupa más. Cumbia. Al saber que tú, solo tú, te ibas a marchar con el otro. Nunca me dejes solo, porque sería capaz de matarme por ti. Y eso dice. Ahora te pido cariño, que tú le tengas clemencia a mi pobrecito amor, al que sufre y llora por ti. Al que sufre y llora por ti. Atención. Y con la mano arriba. Recuerdos, simplemente recuerdos. Oye, mi cumbia con sentimiento. Pregúntale a la luna, también a las estrellas. Pregúntale por qué llora mi corazón. Pregúntale también si yo te he sido infiel alguna vez. Pregúntale a la luna, que ella es mi fiel amiga. Pregúntale por qué te he dejado de querer. Canciones del ayer. Y viene. Lo que hice fue querer, lo que hice fue amar, y me pagas mal aunque. Lo que hice fue querer, lo que hice fue amar, y me pagas mal aunque. Y me pagas cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Y luego con la mano arriba. Con la mano arriba, mi gente. Sube. Dime que tienes corazón, que estás sufriendo. Dime que tienes corazón, que estás llorando. Y siempre arriba. Dime que tienes corazón, que estás sufriendo. Sube power. Dime que tienes corazón, que está llorando. Llora. Y ahora te tocó la hora, corazón. Oye, pa' todas ingratas, esta es tu canción. Y aquí está pa' que no sufras, ¿ah? El poder original. para todos. ¿Dónde están los amores imposibles? A ver, amores imposibles, levántate, levántate, levántate. Pienso en ti, solo pienso en ti. Dale, dale, que llegó el poder. Y eso dice así: no podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí. Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás. Y eso lo digo: no podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí. ¡Power, power! ¡Sigue, sigue! Y un saludo para todos los fans de tu onda. ¡Red, red, red! ¡A ver, sentimiento! ¿Y cómo suena mi cumbia? Esas canciones ya son un clásico. Aquellos años 90, ¡qué ruido! La cumbia gaucha de la buena. Y eso va para ti, enamorado y enamorada, cariño mío. DJ. Y simplemente digo, yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando de tu forma de mirar. Siento que voy a estallar. Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando que te siento entre mi piel, que algún día te tendré. Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar. Tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar. Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti. Con tu cariño sería muy feliz. Y eso dice, corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti. Y aquí se viene la cumbia de Sonido Master. A los tiempos que llegó el poder pa' chupar. Tengo un dolor en mi corazón. Es un dolor que me está matando. Es un dolor que me causó esa mujer que me estoy amando. Enamorada. Se viene sonando. Ahí este dolor, ahí este dolor. Ahí este dolor, ahí este dolor. Qué dolor. Ahí este dolor, ahí este dolor. Mejor préstate una botella para chupar, para olvidar las penas del amor. Y ahora sí vamos juntos. A ver, cantamos. Y eso dice: amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella. Déjale que se vaya. Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda. Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella. Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda. Que tú fuiste en su vida una aventura más, que ella nunca te quiso. Amigo mío, y échala ya al olvido. Nunca te quiso. ¿Cómo? Nunca te amó. Ella me dijo que te olvidó. Así me dijo, cierto es. Nunca te quiso, nunca te amó. Ella me dijo que te olvidó. ¿Cómo? Para ti, pecadora. Y eso lo digo. Dice la gente. ¿Cómo? Que no eres señora. Dice la gente que tú eres pecadora por tener tantos amores en la vida. Que tu cariño está lleno de mentiras. Tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno. Y vamos juntos, a ver, cantamos, dile. Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más. Eres pecadora, mujer pecadora, me importa lo que diga el mundo, te amo, señora. Luciérnaga. Oye, qué rico. El poder. Tienes la cadencia, esencia de sensualidad. Y a los hombres los mueves con solo mirar. Yo como todos creía en ti y en tus ojos me perdí. Dile, Luciérnaga. Luciérnaga. Y seguimos, sí. ¡Vamos arriba! ¡Pa chupar! No puedo negar que te amo con toda mi alma. No puedo negar que tus besos me roban la calma. No puedo negar que sin ti mi corazón puede morir. Por eso quisiera tenerte muy cerca de mí. No quiero que cumbia gaucha, o te quedas o te vas. Ya no aguanto más, necesito tu calor, de los besos que me hacen volverme loco de pasión. Dice, o te quedas o te vas. No pienso regresar, si tú no vienes a mí, mi amor. A ver los que tienen un amor, ¿quién tiene un amor prohibido, prohibido? Prohibido enamorarse, mi amor. Corazón. Y a ver dónde están los solteros. A ver, solteros, arriba. Toma, toma, toma, toma. Dile, dile. Pero ya será tarde. porque tengo otro amor. Sígueme que sí. Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti. Seguimos. Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti. ¿Y dónde están los más locos? A ver, los más locos, arriba. A toda la gente que nos ha brindado su apoyo, gracias. A ver, solitarios. Se acabó mi soledad cuando tú llegaste. Tú me diste tu calor, me diste pasión. Y cambiaste mi dolor por dicha y ternura. Y por eso estoy feliz de tenerte aquí. No te dejaré porque contigo yo te tengo todo, todo. Eres quien me da la vida, quien me da el amor. No te dejaré porque contigo yo no tengo todo, todo. Eres quien me da la vida, quien me da el amor. A ver, enamorados, arriba. Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti. Puro, puro, puro. Hoy se bebe puro. Y arriba las manos, a ver, arriba las manos, juntos. Que llegó el poder. ¡Cumbia! ¡Así! ¡Mamita! Cuando tú decías que eras mía, tú no decías la verdad, mi amor. Y yo como tonto te creía, que nunca me ibas a engañar, mi amor. Eso definitivamente es una locura, locura. Power. Oye, originales como siempre, ¿eh? Así me gusta. Y esto dice: consentimiento. Cumbia. Y la cumbia gaucha se viene. Lo digo con mi vida. Tú no me quieres engañar. Ya deja de lastimar a mi vida. Todo el sentimiento, todo mi corazón. Quien te habla, Power Music, Paul Ramos. Que llegó el poder. Embragando, embragando. Así me gusta. El poder. ¡Maldito licor! ¡Quítame la vida! ¡Seguimos! El poder sigue sin parar, sin parar. Y ahora sí se viene como en aquellos tiempos. ¡Cachetón! ¡Ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton! ¡Siga! Ahora vamos a cantar juntos. ¡Y esto dice! Yo quiero beber por no recordar esa cruel traición que me hace sufrir. Traigan más cerveza que quiero tomar. Traigan más licor que quiero olvidar. Sufrir por un mal amor. Yo le di cariño, yo le di mi vida, y ella me pagó con su cruel traición. ¡Traicionera! ¡Sí! ¡Esa es mi cumbia, papá! ¡El poder! Arriba, ¿dónde están los enamorados? Arriba, arriba. desempechado, despechado. Niña y ojitos negros, linda como la noche de estrellas. Este amor que siento por ti poco a poco va creciendo, como el fuego de tu amor, fuego ardiente de tu beso. Niña de mis sueños, reina de mis noches. Hechizado me tienes, niña, con tus besos y tus caricias. Por la noche no puedo dormir pensando en ti, pensando en ti. Y como dice el dicho, ¿eh? Recordar es volver a vivir. Aquellos años 90, esa linda música, con sentimiento. Oye, siempre pienso en ti, corazón. ¡Échale! Dame otra. ¡Vida mía! Y para todos los enamorados, oye, con todo el corazón, parece corazón enamorado. Oye, qué rico, ¿cómo te suena la cumbia gaucha? Puritita, cumbia. Oye, suavito, y eso dice mi vida. Solo estoy, no paro de pensar en tu sonrisa, en tu mirar, en tus formas, en tu caminar. Cuando solo estoy, quisiera que conmigo estés para decirte todo lo que te quiero, pero eso es solo mi fantasía. Y arriba, arriba, las palmitas arriba. Seguimos. Y ahora, con mucho sabor, tu grupo Simplón. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Epa! Para ti, serrana mía, cuánto te extraño, corazón. Dice, serrana mía, ¿dónde estás? Yeah. corazón. Vamos a bailar arriba, vamos a chupar, seguimos. Amigo, oye, sírveme una copa. A los tiempos de esa canción. El grupo Guinda de Carlos Morales. Va a chupar, va a chupar. Y cantamos juntos, a ver cómo dice. Viene. Quizá mi corazón pregunte si un día volverás a mí. No vayas a volver en busca de mi amor. No me hagas recordar lo que no pudo ser. Cuánta soledad en mi corazón. Cuántas penas hay en mí. Latidos de mi cumbia. Hey, lechucita. Y esto sigue sonando. Power Original. Y esto es para ti. Lechucita, vanidosa, con su canto, no me dejen dormir. Parece que ya supiera, parece que adivinara, parece que ya supiera la hora de la verdad. Parece que ya supiera, parece que adivinara, parece que ya supiera la hora de la verdad. ¡Digo! Argentina, un amor. pura gaucha. Así, con mucha sabrosura, que ya llegó el poder. Hey, hey, hey, hey. Me muero si no estás. Ven, mi amor. Y todos a bailar. Escucha. Linda. El poder de mi ritmo. Rico. Así Dani. Sabor. ¡Juntos viene! La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya. La música está empezando, vamos todos a bailar. Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical. Es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará. Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar. Así, así. Vamos a bailar cumbia, vamos a gozar mi cumbia.